Eguerdion eta mi esker bertaratu zaiaten guztioi. Ego Euskal Herrian burutuko dugun greba orokorrerako lau egun ere falta ez diren honetan, ezinbestez kalera irten beharrean topatu dugu gure burua eragile sindikal eta sozialok. Izan ere, provokazio hutsa batetik, baina bestetik eta bereziki herritarrontzat iraingarria iruditzen baitzaigu patronalaren eguna dela eta Donostian adegik bere jardunaldia ospatu nahi izatea. Zertaz eta flexisegurtasunaz, ideologia neoliberalaren funtsa. Eta norretorriko, Espainiako ekonomia ministro Luis de Guindos jauna hain zuzen ere. Herritarron bizi eta lan baldintzak borrokatzeko egun handi honetan, beraz, patronala sariak ematen arituko da flexisegurtasuna hoberen aplikatzen duten Gipuzkoako enpresei. Alegia, konpetibitatearen izenean malgutasuna eta langileen kontratazio eta kaleratzea dinamikoki baliatu eta aplikatzen duten horiei. Nola ez, produktibitate areagotzeko helburu bakarrarekin. Baina herritarrok, langile klaseak, enplegatuak izan ala ez, paperak izan ala ez, ezin argiago dugu kapitalismo patriarkal neoliberalak segurtasuna ez den beste 11 destinu eskaini eta opa izkigula, prekarietatea bide, eta honen aurrean borrokan etxigabe jarraituko dugula jakinarazi nahi dizuegu. Era berean, oso osanguratsua iritzen zaigu patronalaren eta klase politiko-instituzionalaren arteko konplizitatea eta lotura era hain agerikoan agerraraztea greba orokorra izango den egunean. Honek, inoiz baino argiago adierazten digu Madrilgo gobernua merkatuak agintzen duen edozer egiteko prest dagoela, lan erreforma kasu, eta bostaxola zaiola langile klasea, eta bereziki baztertuak eta egoera zaurgarrian diren kolektiboak pobreziara kondenatzea. Honen aurrean, gure eskubide eta bizi baldintzen alde, greba orokorrerako deia lau haizetara zabaldu nahi dugu. Eta bergogoratu nahi dugu, greba egun honek ez duela 31an amaiera izango. Gobernuek inposatzen diguten ereduaren salaketatik harago, pasaren larun batean abiarazitako prozesu sozialaren bidez, guztion artean osatuko dugun eredu sozial eta ekonomikoaren eraikuntzara igaroko baikara. Eskubide sozialen karta, beraz, aldarrikapen tresna ez ezik, helburu argien inguruan indarrak batzeko hasierako urratsa izango da, Euskal Herrirako eredu propioa ahalbidetuko duen bidearen zati bat. Eredu bat, non ekonomiaren erdigunean, merkatua beharrean bizitza jarriko dugun eta honen beharren arabera antolatuko dugu jendartea. Adegi, utzi ezaiozu gure bizitzen gaineko erabakiak hartzeari. De Guindos jauna, ez zara ongi etorria. Buenos días y gracias por vuestra presencia. A menos de 4 días para la huelga general que llevaremos a cabo en el conjunto EGO Euskal Herria, los sindicatos y agentes sociales convocantes nos hemos visto en la obligación de comparecer públicamente. Además de una provocación, nos parece insultante para la mayoría de la población que con motivo del Día de la Patronal Adegi quiera celebrar una jornada en Donostia. ¿Sobre qué? Flexiseguridad, fundamento de la ideología neoliberal. ¿Con quién? Nada más y nada menos que el señor De Guindos, ministro español de Economía. Ese día que las ciudadanas y ciudadanos vamos a estar en la calle por unas condiciones de vida y trabajo dignas, la patronal va a premiar a quienes mejor aplican la flexiseguridad, es decir, a quienes en pro de la competitividad se sirven dinámicamente de la flexibilidad y de la contratación y el despido de trabajadores y trabajadoras, y las aplican con el único objetivo de aumentar los niveles de producción. Pero la ciudadanía, las clases trabajadoras, con trabajo o sin él, con papeles o sin ellos, sabemos positivamente que lo que este capitalismo patriarcal y neoliberal nos reserva y dedica con otros destinos que más que con la seguridad tienen que ver con la precariedad. Por ello, queremos decirles claramente que ante esto seguiremos luchando con firmeza. Igualmente, resulta muy significativa esta escenificación tan evidente de la complicidad y unión entre la patronal y la clase política institucional el día de la huelga general. Esto muestra aún más a las claras que el Gobierno de Madrid está dispuesto a cualquier cosa que ordene el mercado, caso de la reforma laboral, y que le importa un rábano la clase trabajadora y condenar a la pobreza a los sectores especialmente marginados y en situación más vulnerable. A ante ello y en defensa de nuestros derechos y condiciones de vida dignas, queremos lanzar a los cuatro vientos esta convocatoria de huelga general y queremos recordar que este día de huelga no va a finalizar el 31. Más allá de la denuncia del modelo que nos quieren imponer los gobiernos por medio del proceso social iniciado el pasado sábado, llegaremos a conformar entre todas y todos el modelo social y económico por el que luchamos. Así, la Carta de Derechos Sociales, además de una herramienta reivindicativa, va a ser el paso inicial para unificar fuerzas en torno a objetivos precisos, una parte del camino que posibilitará un modelo propio en Euskal Herria, un modelo en cuyo centro pondremos la vida digna en lugar del mercado y en torno al cual organizaremos a la ciudadanía. Adegi, deja de decidir sobre nuestras vidas. Señor de Guindos, usted no es bienvenido. 30 de mayo, huelga general. ¿Estáis acusando a Adegi de haber programado esa jornada a propósito del día de la huelga? No, a propósito no, porque ya estaba previamente. Pero bueno, nos parece, vamos, sí, una falta de respeto, ¿no? Cuando Euskal Herria de huelga general, pues nos parece una provocación y que claramente manifiesta la subordinación que tiene la patronal guipuzcoana hacia los dictados y del gobierno de España, y traer ese día al ministro de Empleo y Competitividad, pues nos parece más que un descaro. Esta parte que está grabada, tú, micrófono, que es abuela. Bueno, no, lo que ha repetido la compañera, que nos parece una provocación, ha coincidido en el día, pero bueno, es bastante significativo, ¿no? Que sea ese día precisamente, que todos sabemos pues que hay una huelga que teníamos ya de hace mucho tiempo programada. Greba orokorraren deitzaileak, sindikatu guztiak eta eragile sozialak. Hemen agertzen bai, hemen bai, ordezun. Bat, lehen dako azkengo moduko plataforma gundi izan daiteke? Bai, bai, eragile sindikal eta sozialen gunea. Bai.